Yo soy Pilar Soro, maestra de primaria, y desde Cuní, Tarragona, España, vamos a entrevistar a Javier Medina. Javier, ¿nos puedes decir de dónde vienes, por favor? Soy profesor de España, Barcelona, y doy actualmente clases en sexto de primaria. Los alumnos tienen pues entre 11 años, 11, 12, sí. Muy bien. Sabemos que tú trabajas con las TACs en el aula, en la escuela. ¿De qué te gustaría hablarnos en esta ocasión? Me gustaría presentaros una web que también tiene acceso a ser intranet y que permite mejorar el rendimiento de los alumnos y el aprendizaje por medio de las TIC, sobre todo en matemáticas, pero también abierto a la creación de fichas interactivas y de evaluación de otras asignaturas. Pues muy bien, pues adelante. La web de TATKIDS es una web que tiene dos tipos de servicio. Un servicio público, en el que cada persona, cuando accede a la web, puede practicar diversos contenidos curriculares desde un chico de 6 años hasta uno de 14 o 15. Uno puede activar diversas fichas y puede hacer cálculo mental con un reloj que le marca el tiempo, y puede acceder a aspectos de geometría, aspectos de cálculo, problemas, fracciones, toda una serie de conceptos. La parte de intranet, en todo caso, después os la explicaría. Sí, perdona, Javier, ¿puedes repetir el nombre del programa o de la página web? Sí, www.tatkids.com. Sale cuando se conecta uno, sale la versión inglesa. Se puede también activar la versión española. Uh-huh. Está hecho en principio en inglés, pero se puede activar y funciona perfectamente en español, en castellano. A ver, ¿por qué recomendarías el sistema TATKIDS a los compañeros, a los profesores o en las escuelas, centros sí, docentes? El planteamiento en sí de la interface, de lo que es el programa, no es súper revolucionario. No, podríamos decir que el alumno está haciendo determinadas cosas que antes las hacía en libreta, pero que ahora lo hace por medio de un ordenador y se conecta en la escuela o en casa para hacer unos deberes cuando él cree oportuno o cuando lo tiene que hacer. Lo que yo sí que llego a la conclusión es que en educación tenemos el mito de que hay alumnos flojos, alumnos que les cuesta. A veces eso depende del método. O sea, dime qué método utilizas y te diré cómo pueden ser tus alumnos. Este alumno es flojo. Bueno, depende con quién o depende con qué método. Lo que sí que yo he visto es que por aspecto de repetición, de cálculo y de determinados ejercicios, los alumnos mejoran su rendimiento. Con lo cual es un tema de dedicarle más tiempo, de insistencia, y el medio es muy atractivo. El medio este de la tecnología a los alumnos les gusta. Y hemos reducido la cantidad de hojas por libreta. O sea, ya no hacemos tanta libretitis en aspectos de matemáticas, sino que se ejercita más el ejercicio desde la escuela y desde casa también, el ejercicio de matemáticas online. Tú tienes la posibilidad de experimentarlo en tu aula, ¿no? Sí, yo tengo la posibilidad de experimentarlo en mi aula y por medio de proyector de internet o también en el aula de ordenadores lo vamos experimentando. Lo que sí que yo veo es que aquello que se habla en educación, un trato a la diversidad, eso es una relación ordenador-alumno. Y se pueden hacer cosas de trabajos cooperativos y en grupo, naturalmente, y se han de hacer. Pero hay un momento en el que también es muy importante que sea una atención personalizada. El alumno entra a TATKIDS en una intranet y tiene colgados unos ejercicios que yo puedo ir siguiendo pues en casa, en la escuela. Él tiene un trabajo y lo va haciendo. Incluso puedo hacer que lo repita o le puedo enviar un correo electrónico diciendo, bueno, con lo cual, a partir de ahora, cuando enviamos deberes o ejercicios, ellos saben que hay unos que son en la libreta, pero que bueno, que hay muchas cosas que las aprenderemos de otra manera, ¿no? El índice de conexión y de realización de los deberes y la motivación es realmente impresionante, ¿eh? O sea, si incluso trabajamos más los contenidos desde este punto de vista que si lo tuvieras que hacer todo en libreta. O sea, es que sería imposible tener que copiar todos los enunciados. Lo importante es que trabaje el cerebro, o sea, que pase todo por el mouse y por el cerebro, no por el bolígrafo, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que los chavales que van flojos, eso les ayuda bastante. O sea, la distancia con el grupo es mejor, es más reducida. Javier, explícanos un poco las opciones que tiene, cómo es la intranet, los aspectos técnicos. La intranet, una vez un profesor se registra, automáticamente accede a una interface que es de un color verde, y hay una columna de la izquierda en donde hay un menú de diversas opciones: editar clase, clase nueva, ver notas, ver pruebas o ejercicios. Lo más importante es, al principio de todo, acceder al menú que dice editar clase, porque allí nos desplegará una serie de campos en el que tendríamos que poner el nombre y apellidos de los alumnos. También daría la opción, si queremos, de poner su correo electrónico. Y una cosa que yo he visto que es más importante sería la posibilidad de ponerles a cada alumno un password, una contraseña. Esta yo creo que sería la primera acción a hacer, ¿no? Crear la clase con los alumnos. La segunda opción sería la posibilidad de, debajo de, en la misma columna, hay una pestaña que dice pruebas comunes, y ahí están los 6 bloques de matemáticas que el profesor puede acceder a crear, ¿no? Hay bloque de enteros, bloque de fracciones, bloque de conceptos, de matemáticas, geometría, vocabulario. Bueno, el profesor. Perdona una cosa, ¿todo esto ya lo encontramos hecho en el idioma español? Sí, sí, sí, todo esto está hecho en el idioma español. Un profesor que tenga una clase ya hecha, si en la misma columna de la izquierda, donde pone pruebas comunes, verá que si va a fracciones, por ejemplo, se le despliega 4 o 5 posibilidades de hacer ejercicios con fracciones. Entonces, escoge. Puede ir escogiendo y puede ir creando él, con opciones, un futuro control, examen, ejercicio. O sea, todo está dentro de TATKIDS, y uno lo que se dedica es a asignar qué cosas quiere mezclar, añadir. Entonces, por ejemplo, si uno entra en fracciones para chavales y chicos pequeños y se le abre un menú, podría, por ejemplo, tocar la opción identificar, y a partir de aquí, cuando tú entras dentro de un bloque, ya te sale todas las posibilidades que puedes hacer con ese bloque. Hay una pestaña que te indica cuántas pantallas quieres ponerle al alumno, también qué nivel, si la duración por cronómetro es abierta o cerrada, y que le asignes tú el tiempo, si el orden de aparición de las pantallas es al azar. Todo esto configura que tú estás planificando un control, estás haciendo como un examen. Tú después dices asignar, tocas la tecla, que es muy importante esa tecla, la tecla asignar, y automáticamente en la pestaña de arriba, donde habíamos dicho editar clase, pues veremos que ese control se nos asigna. Queda incrustado dentro de la clase que habíamos creado. Ese es un segundo paso. Una pregunta. ¿Te ha costado mucho introducir este sistema en tus clases en cuanto a tiempo, dedicación? O sea, no. ¿Has tenido que hacer algún cursillo? Bueno, supongo no, que no, que has sido autodidacta. En absoluto. Todo ha sido como bastante intuición ir avanzando. Lo que sí que me he ido dando cuenta es que en los últimos 2-3 años se ha ido perfeccionando. He de comentar que la creación de TATKIDS es obra de Andrew Lightjack, un chico que realizó este programa para una comunidad de casas de República Dominicana. de gente pobre, ¿no? Entonces les proporciono esto. Él, en los últimos 2 o 3 años, esto lo ha ido modificando y lo ha ido mejorando. Una de las cosas que yo he cambiado en los últimos 2 años es que yo enviaba los deberes, los ejercicios, por correo electrónico a los alumnos. ¿Pero qué pasaba? Se puede hacer, ¿eh? ¿Qué pasaba? Que en su buzón los alumnos iban acumulando correos, entonces ya no recordaban. Entonces sí que me di cuenta que había la opción al lado de, dentro de editar clase, de ponerles una contraseña, y eso encima, dentro de la misma pantalla, eso genera, está generando un enlace para todo el grupo de alumnos, y en ese enlace, cuando todos los alumnos hacen clic en el enlace, automáticamente se les abre una pantalla con todos los nombres de los alumnos de la clase, y cada uno tiene que entrar en el nombre suyo, le pide la contraseña y le aparece una pantalla con los deberes en forma horizontal. Cada uno puede hacer clic en el deber, que en los ejercicios que quiere hacer, y va haciendo. Yo creo que esa es la gran ventaja en los últimos años. A mí me permite seguir una evaluación de los cómo, si se van haciendo o no los ejercicios, qué puntuación sacan. Yo puedo entrar en el examen de un alumno y ver cuánto ha tardado, qué errores ha cometido. Se lo puedo borrar y volverlo a enviar. Todos los ejercicios se van acumulando y al final esto va creando una media aritmética. Hay la posibilidad también de hacer clic en un botón que se llama gráfica, y ves la comparación de los alumnos en rendimiento, o incluso del mismo alumno cómo ha ido evolucionando en su rendimiento en los ejercicios. Esto a mí lo que me ayuda es a una cosa tan simple como es no corregir. O sea, yo hay determinados ejercicios, la mitad de los ejercicios o más de la mitad, que no corrijo. O sea, yo corrijo los exámenes de papel. Hay exámenes que los he hecho previamente como una evaluación sumativa aquí, pero eso me hace que yo no corrijo. O sea, los alumnos hacen los ejercicios y yo no corrijo. Otra cosa importante es que yo hice concienciar a los alumnos que esto que estaban haciendo en casa o en el colegio no son exámenes, son ejercicios que en principio yo les digo que no cuentan para calificación, sino simplemente que son ejercicios que les ayudan a irse superando, y que no pasa nada si uno se ha equivocado o ha suspendido uno. Yo se lo borro y se lo vuelvo a enviar, porque lo importante es ir aprendiendo. Cada uno aprende con un ritmo, entonces ir asimilando contenidos. Y entonces esto, pues claro, eso me permite a mí que la cantidad de contenidos de mi curso, bueno, si me faltan horas de matemáticas, por ejemplo, durante la semana, yo estoy muy tranquilo, porque ellos hacen más horas de las matemáticas de las que físicamente nos vemos. Eso sí, puede... Sí, sí. Sí, te quería preguntar, ¿podrías prescindir de los ejercicios del libro de texto, por ejemplo? Sí, sí. Bueno, podría prescindir de los... Sí, sí, podría prescindir, pero creo que también el libro de texto o la libreta, por lo que respecta al aspecto de hábitos, de presentación, y también el sacrificio. O sea, yo creo que esto de las TIC les facilita mucho el trabajo, pero también no hemos de dejar de lado el aspecto de, bueno, que también se ha de acostumbrar un alumno a trabajar en papel, con buena presentación, se ha de ir compensando, ¿no? Lo que sí que veo es que estos sistemas aceleran el aprendizaje de un alumno que le cueste, un alumno que le cueste aprender matemáticas. Vamos a ponerlo en duda y en cuarentena eso, porque yo he visto cosas, bueno, a veces que me han sorprendido a mí, y que a veces los que podemos hacer más lento el proceso somos los profesores. Entonces lo que se le ha de dar al alumno es herramientas que, bueno, que agilicen todo su aprendizaje. Sí, lo que sí que veo es que, aparte de matemáticas, TATKIDS tiene una opción que es, aparte de utilizar los contenidos que están metidos ahí dentro de matemáticas, que uno los puede ir escogiendo, hay una opción que se me ha olvidado explicar, que es, debajo de todo hay una opción que se llama diseño, y ahí en diseño uno podría crear controles o exámenes de otras asignaturas, naturales, sociales, y por una especie de, como de PowerPoint, uno puede ir asignando parejas, opción múltiple, arrastrar, un ejercicio que sea arrastrar algo de puzzle o de respuestas correctas, poner una imagen, un GIF animado. O sea, es decir, que uno también podría hacer, podría salir de la estructura un poco fija de TATKIZ y crearse un examen o control o ejercicio con opción múltiple, con una entrada de palabra, con parejas, también con GIF animado, con imágenes. O sea, que el chico que creó esto ha ido perfeccionando eso, ¿no? Este sistema puede estar utilizarse con diferentes sistemas operativos, por ejemplo Linux o solamente Windows. Esto no lo tengo. Yo creo que sí, porque con Firefox o con Internet Explorer yo esto lo hago servir, pero es independiente, ¿no? Digamos. Sí, sí. De hecho, todos los alumnos en general no da problemas, ¿no? No da problemas, es muy fácil de, es una página muy muy ágil y que el contenido se crea cuando lo activas. Es un servidor en el que está con sistema PHP y se va activando, o sea que es muy fácil, no hay saturación de ni de por volumen de peso ni por gente que está conectada. Hay otro aspecto muy importante, es que hay otra pestaña que se llama directorio, que eso te conecta con profesores de todo el mundo. En el directorio uno puede encontrar todos los exámenes de profesores que los han ido colgando, exámenes públicos o ejercicios, y también puede encontrarse con profesores que han ido poniendo, bueno, ves que la gente, claro, eso es una gran ventaja, porque yo puedo descargarme un examen que ha diseñado con colores rojo y azules de fondo, o un profesor de otro sitio, de un sitio de Argentina, por ejemplo, y coger ese examen, esa plantilla, y modificar cosas. Con lo cual, este directorio de profesores también va, a veces va muy bien. Encuentras cosas nuevas, que no hace falta que las hagas tú, están hechas. Entonces, ¿sois muchos profesores que utilizáis TATKIZ? Le he de preguntar al chico Andrew cuánta gente lo utiliza, ¿no? Pero esto ha ido creciendo cada vez más, ¿no? Ha ido creciendo cada vez más. A mí una de las cosas que destaco es que, sin ser un planteamiento pedagógico y didáctico, podríamos decir revolucionario, porque muchas, yo diría la gran mayoría de cosas las hacíamos hace poco en papel. El hecho de que lo que se hace en papel se haga lo mismo en pantalla, yo esto a veces he oído que es poco innovador. Bueno, pero aquí lo que hemos de ver también es el rendimiento del alumno, si el alumno aprende. Porque, bueno, al menos seguro que es muy ecológico. Es muy ecológico y que yo creo que hay determinadas edades en las que los alumnos han de aprender determinados contenidos y de determinada manera. O sea, un alumno que ha de aprender las tablas de multiplicar, por ejemplo, que es una herramienta que le hará servicio durante un tiempo y después pues cogerá la calculadora, si durante 3 o 4 años no aprende de una manera las tablas de multiplicar, pues no accederá a aprendizaje, ¿no? Lo que sí que es cierto es que las tablas de multiplicar las puede aprender haciendo multiplicaciones, no hace, olvidándonos naturalmente de solo utilizar el tema de memorístico. Aparte del memorístico, pues hacemos multiplicaciones, pero en vez de hacerlo en libreta, pues venga, vamos a intentar. Eso le ayuda al alumno y le motiva mucho. No tiene el tema de la fatiga se ve reducido, el alumno no tiene la sensación que está más cansado, cosa que pues, en libreta sí. Claro, porque yo he visitado incluso con diversos portales educativos gratuitos, yo he visto mejores cosas, pero como voy camino de la evaluación, de exigirme también a mí mismo rigurosidad en la evaluación de contenidos, yo lo que quiero es tener datos. O sea, es como un médico que se basa en los datos de una analítica, de un análisis de sangre, por ejemplo. Yo he visto mejores portales, mejor interface, enlaces de cálculo mental, de matemáticas, pero no puedo tener control de qué hace bien o no el alumno. Entonces prefiero tener una interface pues más simple, pero que realmente sea muy rigurosa y que eso a la larga pues me ayude a todo esto de los datos. Entonces, ¿dirías que la evaluación es la mejor característica de este programa, de Sí, esta web? sin duda, sin duda. Lo mejor de ese programa es la evaluación. La evaluación desde el punto de vista, desde dos puntos de vista. Yo creo que es muy importante también que el profesor vea que mientras él está viendo una película en su casa, igual los alumnos están trabajando. Y están trabajando tranquilamente, no tienen el exceso de fatiga, y el alumno sabe si le ha ido bien o no. El alumno ve en pantalla, ostras, me he equivocado, ¿me lo podrías volver a enviar? El alumno es consciente de su proceso, ¿eh? Y incluso también con algunos padres yo les he enviado por correo electrónico las pruebas que han hecho los alumnos en el colegio, en su casa, y o sea, el alumno es el responsable de su proceso. ¿Es fácil aprender este sistema? Sí. ¿Lo recomendarías entonces a los otros profesores que sí, sí. no son usuarios? Yo creo que es muy intuitivo y sí que invitaría a hacer pequeñas pruebas, primero con uno mismo o con otros profesores, y darse cuenta que lo mismo que los alumnos están haciendo en una libreta, lo pueden hacer por ordenador, y mejorar la cantidad de ejercicios y también el rendimiento, porque hay aspectos de la matemática que se adquieren por repetición, o sea, por repetición. O sea, aprendemos cosas también por repetición. Y este sistema lo favorece. Pueden pensar los profesores que, mucho trabajo, esto es mucho trabajo. Si total ya están los libros y ya está todo escrito, sí. Esto es demasiado trabajo. ¿Qué les dirías? Sí, yo les diría, algo parecido pasó también con compañeros míos. Ahora ya somos dentro de un curso de 5 tutores, ya somos 3 los que hacemos servir esta metodología. Al principio, pues lógicamente has de ayudar a los compañeros, mostrárselo y ver que están ahorrando tiempo, porque realmente crear un control de matemáticas no te lleva más de 2 minutos de reloj, y todos los alumnos cuando llegan a casa lo pueden hacer, ¿no? Lo importante es que el profesor también vea que va a economizar tiempo, va a economizar también esfuerzo, va a tener los datos al momento, va a tener datos que él no ha creado previamente haciendo un gran control, y esos datos sí que le ayudarán a ver el proceso del alumno. Es decir, en vez de hacer tantos controles o menos, con ese proceso y seguimiento irá viendo en qué estado se encuentra el alumno, ¿no? Sobre todo los alumnos que preocupan, los alumnos que no llegan, ¿no? Que les cuesta, ¿no? Bueno, esto es un sistema que da buenas sorpresas, ¿no? Siempre hay los que les cuesta y los que van muy bien, sacan un 100% de resultados de media aritmética. Pero bueno, lo que se trata es ir viendo los que tienen dificultades y por qué las tienen, ¿no? Muy bien, Javier, deberíamos ir terminando y te voy a hacer 3 preguntas, a ver si puede ser un poco breve. ¿Qué ha cambiado tu forma de trabajar hoy en día a la de hace 10 años que supongo que estabas trabajando? Con este sistema voy pues más relajado. Creo que soy mejor profesional, la calidad de lo que hago y de lo que evalúo es mejor, y lo más importante también es que los alumnos mejoran su rendimiento. ¿Qué le dirías a los profesores que se resisten a usar las TIC o las TAC? Sí, lo que les diría es que vean si hay alguien que les puede, aquí lo importante más que estos que decirles cómo les podemos ayudar, ¿no? Teniendo en cuenta que ellos no pueden incorporarse a un mismo ritmo, pero les diría que se dejen ayudar, ¿no? Que nos dejen experimentar, que ayudándoles, que vayan viendo que podemos ir. A veces yo creo que va bien planificar cosas 2 personas, ¿no? Venga, entre 2 personas, venga, hacemos esto, ¿no? Va, lo probamos. ¿Qué te parece, no? Esto es gratuito, yo te cedo mi tiempo, lo pruebas y ves, ¿no? Sí, la última pregunta. ¿Serías capaz de inventar un mensaje publicitario, entre comillas, dirigido a docentes para que se animen a usar TATKIF? Los alumnos, entre comillas, considerados flojos, que les cuesta, con este sistema aprenden más fácilmente, reducen las posibilidades de error y el aprendizaje es mucho más ágil, ¿no? Y el profesor está haciendo, imparte aspectos educativos de una manera muy cómoda. En cualquier momento se puede conectar y ver cómo va el progreso de los alumnos. convence bastante esto, los alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje. Sí, sí. En algunos casos incluso, algunos ejercicios los he podido cambiar de nivel y uno puede ir también asignando diversos niveles, ¿no? Lo que sí que es cierto es que también me he encontrado algún alumno que de poco esfuerzo de las TIC, porque, bueno, en las TIC también hay los que ponen poco esfuerzo, teniéndolo todo, ¿no? En algún momento les he hecho que experimentasen hacer los mismos ejercicios en la libreta. Claro, naturalmente, no hay ningún alumno que se quiera pasar al sistema anterior. Quieren seguir con este sistema mixto de utilizar la clase presencial y la clase semipresencial. Muy bien, Javier, muchas gracias por estas explicaciones que podremos también, si nos pasas la documentación e información para que podamos conocer un poco más a fondo este sistema de evaluación y tu experiencia de digital a través de la página. Muy bien, pues a vuestra entera disposición, cuando queráis ya lo sabéis. Pues muy bien, hasta pronto, Javier. Vale, gracias. Desde CUNIT, Tarragona, España, se despide Pilar Soro. Con vosotros ha estado Javier Medina. Hasta pronto.